Hoy vamos a hablar de los papitos. Así que todos los padres que están por acá, es papá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 o 15 o 16 o 18 hijos, no importa cuántos. Lo importante es que usted es papá y usted quiere saber algunas cosas que no le va a gustar después. ¿Cómo? No, no, no, no, no, no, nada de eso. Es bueno que se tenga el día del papá. No, no sé si hay día del abuelo. Tal vez no, porque es también papá. Entonces ya se incluye el abuelo. Y no sé si hay el día del vecino. Si no, yo voy a inventar uno. Así que, ¿qué problema hay? Bueno, nosotros estuvimos anunciando que hablaríamos acerca de un caballero llamado papá. ¿Por qué algunos hijos se sienten orgullosos del papá que tienen, otros avergonzados? ¿O no creen ustedes que esto ocurre? ¿Por qué algunos hijos obedecen al papá, otros no lo obedecen? ¿Por qué algunos hijos admiran a su papá, otros lo ignoran? ¿Por qué algunos hijos hablan del papá como si se tratara del personaje más importante de todos los hombres, mientras que otros prefieren callar? ¿Cuánto saben los hijos en lo que a responsabilidad del papá se refiere? ¿Reciben los hijos a su papá con gran regocijo, parchándolo de besos y abrazos, o prefieren ignorarlo? ¿Por qué algunos hijos afirman que su papá es el mejor de todos, mientras que otros expresan su deseo de que su papá fuera como de algún amiguito por allí? ¿Cuál sería la respuesta que nos darían los muchachos entre los 6 a 10 años de edad si les preguntáramos: ¿qué dices? Dime toda la verdad. ¿Qué piensas de tu papá? ¿Importa por igual a las niñas y a los varones la persona del papá, o su comportamiento se limita únicamente a los varones? Yo creo que sí importa. ¿Podríamos pensar del papá como varón, como esposo, como líder espiritual y material, en todo sentido, como proveedor? En fin, podemos agregar muchas cosas más. Pero la idea que tienen los hijos de su papá desde que comienzan a entender algo es que al principio él todo lo puede. Mi papá es el mejor de todo, él sabe todo, y hay una razón para eso. Resulta que cuando la criatura es todavía muy pequeña, es atendida por la mamá. La mamá es la que alimenta, la mamá es la que asea, le da el baño antes de ir a dormir, todas esas cosas, la protección. Viene el papá y encuentra a la criatura bien limpita y todo, y la lleva a pasear, camina con esa criatura y todo, y eso es lo que le gusta. Hagan ustedes la prueba. ¿Saben quién va a ser el más querido para el bebé? El papá. ¿Y qué haría la pobre criatura sin la mamá? Y sin embargo, eso es. Por eso hay muchas veces serios problemas cuando el papá no asume las responsabilidades que le corresponden como tal. Y hoy veremos algunos casos. Algunos de ustedes se van a enojar conmigo, se van a ofender, y eso está muy bien, porque quiere decir que funciona lo que se dice aquí. Hay varios textos bíblicos y algunos de ellos vamos a leer. Por ejemplo, en 1 Pedro 3, versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por supuesto que aquí se le habla al esposo cómo debe tratar a la esposa. Y naturalmente se entiende, se sobreentiende que en la mayoría de los casos el esposo ya es también padre. Dios dice, hizo al hombre algo un poco más fuerte que la mujer, porque es el varón, el esposo, quien debe sostener a la familia económicamente, y de esto los hijos se dan cuenta muy pronto. ¿Quién es quién en la familia? El esposo tiene la responsabilidad de encabezar su hogar, ya que él es la cabeza. El esposo es la cabeza, no el talón. Tampoco ella es talón. Pero alguien dijo, si él es la cabeza, entonces ella es el cuello. ¿Quién mueve a quién? ¿Quieren que le diga? Es la cabeza. Porque es en la cabeza donde tenemos el control central, que mueve todos los miembros de nuestro cuerpo. Los dedos, las piernas, los pies, los brazos. Todo se mueve gracias a que hay un centro, un control en nuestro cerebro. Dice en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, es decir, de la esposa, y Dios la cabeza de Cristo. Nada más que esto, nada más claro, 1 Corintios 11:3. Y en Efesios capítulo 5, versículo 23, oiga lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, no es que debe ser, es. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El marido asume aquí el papel de Cristo si se compara a una pareja con Cristo y la iglesia. Y ella hace el papel de la iglesia. Así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia, lo es el esposo cabeza de la esposa. Allá en el Edén, Dios trató el asunto del cuidado del huerto, no con Eva, con Adán. Alguien dirá, bueno, porque Eva todavía no existía, no se preocupe por eso. El que va a ser cabeza verdadera, en el caso de esposos, siendo soltero, ya lo es. No tiene esposa, pero tiene todas las cualidades para ser un verdadero esposo. Escuche esto, Génesis 2, 15 y 20, es decir, 15 y 20. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 20 ahora. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán era soltero, todavía no tenía a Eva, pero él ya asumió el papel de jefe de lo que había, o sea, la propiedad divina. Cuando ambos, Adán y Eva, pecaron, Dios no llamó a ambos. Dios siempre trató y sigue tratando sus asuntos con el hombre. Si el hombre se niega a someterse a Dios y que Dios trate con él, ¿qué habrá allí? Una cefalía. No habrá gobierno, ninguno, porque Dios no acepta otra cosa. Por ejemplo, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Y ustedes saben qué había pasado. ¿Quién había sido tentado y cayó en la tentación? Fue Eva. Adán luego la siguió, pero luego la Biblia menciona que Eva llevaba mayor culpa porque se dejó tentar por Satanás. Sin embargo, Dios no llamó a ella. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Dios encargó también a Noé que construyera el arca. No encargó a la señora Noé, a la esposa de él, sino a él. Dios siempre trata sus asuntos con el hombre, y máxime en el matrimonio. Yo sé que esto no le gusta a muchos supuestamente liberados, que están más encadenados que cualquier otra cosa, encadenados en su miseria. Dios trata con el varón. Oiga esto, vendría un diluvio, todo sería, moriría. Y Dios encontró a un hombre que no rechazó su gracia. En Génesis 6:13 dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Noé tenía esposa, pero él no habló con la esposa. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Quién dijo esto y a quién? Dios a Noé. Así es Dios. Dios le dijo a Noé que establecería un pacto con él, no con ella, ni con otra persona alguna, sino con él. Así actúa Dios. Por ejemplo, en el versículo 18 de Génesis 6, mas estableceré mi pacto, que es un testamento, contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer, o sea, tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. Pero todo el trato se hace con él. Así que, papito, tenga cuidado, no puedes echarle la culpa a nadie de lo que es culpa tuya. O responsabilidad, es privilegio y responsabilidad. La partida de Abraham desde Ur de los Caldeos también fue comunicada no a Sara o Sarai, que era su nombre al principio, sino a Abraham. Dios no es que la desatendió o la ignoró. Dios no ignora a la esposa. Hay también cosas para la esposa. Pero Dios quiere que la situación vaya así. Dios, el hombre y el hombre a la esposa. Le comunica todo lo que tiene que hacer. Porque Dios va a tener que pedirle cuenta a uno de ellos. Y Dios escogió que fuera el varón, el esposo, esposo y padre. Dice en Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, sino Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note bien que él dice vete, no dice váyanse, porque esa era la parte que Abraham tenía o Abraham tenía que hablar con ella. Dios trata con él, él es el responsable. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora escuche esto, todo eso está en Génesis 12, 1 al 3. Noten varias veces cómo se refiere a él específicamente. Pero Jehová había dicho a Abraham, la primera vez. Luego dijo, vete tú. Y ahí dice, vete de tu tierra, de tu tierra. Luego de tu parentela. Luego de la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. No dice, les mostraré, te mostraré. Y haré de ti una nación, de Abraham, no de Sara. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones. Hasta este punto. Tanta insistencia que él, como padre que fue, y con el tiempo, por supuesto pasó mucho tiempo, pero Dios madruga para hacernos ver con quién trata él cuando se trata de una pareja o una familia. Luego tenemos el ejemplo, hay muchos en la Biblia, pero yo tomo solamente los más conocidos, de José y María. Eso ya es en el Nuevo Testamento. Y aunque María desempeñó un papel muy importante en el advenimiento del Salvador, es muy fácil ver que el trato con José supera lejos de cualquier trato con María. ¿Cómo? Sí, señor. Veamos lo que dice lo que trató con María en Lucas 1, 26, y vamos a leer un poco más adelante. En el versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto María tenía que saberlo, porque ella tenía que explicar cómo es que ella estaba esperando bebé, cuando en realidad José no estuvo con ella, aunque ya ella se había desposado con él. Pero veamos ahora cómo trata el mismo caso Dios con José. Le dijo que la condición de María, en primer lugar, no significaba que ella le fuera infiel, ya que José estaba bastante preocupado por el asunto. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, Mateo 1:20. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apartó en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué había pasado allí? Simplemente José no estaba con ella. Ya eran esposos, pero todavía no habían consumado el matrimonio. María estaba en Nazaret, pero José estaba en algún lugar, o vaya a saber dónde, preparando el lugar donde vivirían. Pero, ¿qué había pasado? María se enteró por medio del ángel que sería madre y que su hijo primogénito, no unigénito, de Dios unigénito, primogénito de María, habría sido hijo no de José, sino que el Espíritu Santo haría que ella concibiera. Bueno, María lo sabía, pero José no lo sabía. Entonces, José recibe también el mensaje. Y oiga lo que dice en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamarás, José tenía que dar el nombre, llamarás su nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Primero, Dios le encarga que no tema recibir a su esposa, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Segundo, le dice que él, José, tiene que darle el nombre Jesús, y a María también ya se le dijo lo mismo para que no le contradiga, porque él sería Salvador. Jesús etimológicamente significa Salvador. Luego, en el versículo 24 de Mateo 1, donde siempre se habla de José, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Yo cambiaría y diría recibió a su esposa, porque María ya era esposa, pero él no había recibido todavía como tal, porque él estaba preparando el lugar donde vivirían. Y en eso, mientras él estaba fuera, habiéndose ya casado con ella, legalmente, ella concibió. Si seguimos leyendo un poco más, cuando Herodes trataba de matar al niño Jesús, ¿a quién le habló Dios para que no volvieran por el mismo camino? Bueno, leamos. En Mateo 2:13, porque cuando él nació y naturalmente Herodes se dio cuenta que había nacido un rey, había todas las señales que así fue, había una estrella que anunciaba, etc. Leemos en Mateo 2:13 donde dice: después partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños, ¿a quién? A José, y dijo: Dios siempre trata con el hombre. Levántate. No dice levántense, porque José tenía que hacer la otra parte, decir: María, levántate. Y ella: ¿qué pasa? No, levántate rápido. Toma al niño y a su madre. José tenía que hacer. Tomar al bebé, a su mamá, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Todo es José. En el versículo 14 dice que José ni bien despertó, hizo como se le dijo, oiga, y él despertando tomó de noche, estaba oscuro todavía, al niño y a su madre, y se fue a Egipto. José sabía muy bien que esa era su responsabilidad. Ojalá todo padre que me escucha sepa que es su responsabilidad, y ya veremos muchas cosas más. Algunas no le va a gustar, pero a mí no me importa. Yo me voy allá a casa, me encierro, echo llave y ya está. Cuando llegó el momento que José y María, llevando consigo al niño, debían regresar a Nazaret, porque estaban en Egipto, ¿a quién que creen ustedes habló? Mateo 2, 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. José siempre tenía que tener lleno el tanque de diésel en su auto, porque a cualquier hora él tenía que ir, no podía decir: ay, Señor, pero no tengo combustible y todas las estaciones de servicio están cerradas. No había problema. El vehículo era de cuatro patas y funcionaba bien, con un poco de pasto y ya está. Entonces él, José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Y ahí continúa oyendo que Arquelao, y entonces en vez de ir, fueron a Galilea, etcétera. Pero esta parte no nos corresponde ahora. Luego, el ángel del Señor apareció en sueños a José, en Egipto. No importa el método que Dios usa. Está todo en la Biblia para nosotros, para que sepamos, los que somos padres, que nuestra responsabilidad es ser padre en el verdadero sentido de la palabra. Levántate, toma al niño. Se levantó, tomó al niño. Vamos, María. Ella no tenía nada que decir ahí. Ella podía decir: ay, pero parece que ya eres que una vez que ir a Egipto, ahora volver otra vez, y que esto y que lo otro, y siempre tú y tú. Y eso sí que eres machista. Bueno, si José es machista, está muy bien. ¿Para qué queremos peor que eso? Cuando ustedes siguen leyendo, Mateo 2, 22 y 23 dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno, porque provenía de Nazaret. ¿A quién le habló? Por revelación en sueño. Se fue, ni siquiera dice se fueron. Y usted dirá: bueno, ¿cómo va a ignorar a María, Santísima Virgen, Perpetua y todo? No. ¿Y por qué va a ignorar a Jesús? No. Porque aquí se trata más que todo, y es lo que estamos tratando de enfatizar, la responsabilidad de José como padre y esposo, avisado por revelación en sueño. Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Él fue avisado. Él tenía que decirle a María: acabo de recibir un aviso de parte del mensajero de Dios que tenemos que no ir a tal parte, sino al otro lugar. Bueno, el papá debe aceptar los éxitos y los fracasos. No quiere decir que no cometemos fracasos. El papá muchas veces toma equivocación, es decir, decisiones equivocadas. Bueno, y tiene que aceptarlo. Me equivoqué, querida, perdóname, tú tenías razón, etcétera. Pero en este caso que vimos hasta ahora, ninguno de ellos equivocó, por decirlo así. Siempre Dios les acompañó. Ahora, si Dios siempre trató sus asuntos con el esposo, Dios le dijo a Noé, no a su esposa, para que él construyera el arca. Y Noé comenzó. Ahora, yo no creo que la esposa estaba muy contenta con ese proyecto. Pero, Noé, ¿dónde te estás metiendo? ¿Qué? ¿Qué dijo Dios? A ver, dime otra vez. Querida, Dios me dijo que habrá tanta agua que tenemos que construir un arca de tantas y cuantas dimensiones, de 3 pisos y que tiene que estar sobre un monte alto, porque el agua va a levantar. Ahora, piénsenlo un poco, que en esa época ni siquiera llovía. Ahora, cuando llueve mucho, podríamos pensar que puede haber un diluvio. En esa época la Biblia dice que la tierra era humedecida por un vapor que salía de debajo de la tierra y humedecía. Nunca venía agua de arriba, sino de abajo. Bueno, pero él no discutió, él se puso a trabajar. Le tomó 120 años, pero lo hizo. Tal vez había pausas y todo eso, pero de cualquier manera se construyó. Me imagino que muchos se burlaron de él y todo esto, pero era un proyecto no de él, era un proyecto divino. Cada familia, cada pareja es un proyecto divino. Fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Llega un momento que el joven tiene que casarse, le pica algo. Y entonces ese que pica hace que se case. Y entonces los que ya son casados dicen, ¿qué te picó? Y quiero problemas. A veces es cierto, pero muchas veces no. Vieron que cuando un joven se casa enseguida engorda. Así que si quiere permanecer flaco, solterito, muchacho, escúchame bien. Sí. Se ríe. ¿Sí? Yo mismo engordé. Flaco era. Cuando miro la foto, no puedo creer, parece esos prisioneros de Hitler, cuando las películas eran blanco y negro. Pero ni bien enseguida me insularon cuando me casé. Quiere decir que la Dolce Vita debe ser mejor que creo yo, que soltero, porque ¿por qué la gente se casa? Bueno, el hombre quiere ser papá, bueno, quiere ser esposo, quiere ser papá, etcétera. Y no saca cuentas, y está bien, Dios hizo así. Después de todo, dice la Biblia que Dios le sacó una costilla al varón y de ella hizo una mujer, por eso son tan lindos. Porque ustedes son costilla de uno, y alguien se puso a contar cuántas costillas tenía, y le mandaron una carta a los de regreso a Génesis, si el hombre tiene una costilla menos. Hasta eso se llega. Pero ¿qué ocurre cuando un esposo, digamos, no asume su responsabilidad? Vamos a enumerar solamente algunos casos, algunas consecuencias. Primero, el esposo llega a ser una carga para la esposa, porque ella no puede tomar decisiones, debe hacerlo porque él no lo hace, etc. Para los hijos es una vergüenza y un pésimo testimonio. Los hijos quieren estar muy contentos con el papá. Tercero, ante Dios es peor que un infiel. Es decir, en su forma de ser, el que no provee a los suyos, mayormente a los de su casa, es peor que el infiel, dice la Biblia. Es muy interesante porque uno pensaría que es infiel en el sentido que no provee, pero la versión en inglés usa la palabra infidelidad en la intimidad. Quiere decir que uno que no provee es peor que uno que es infiel a su esposa y anda con otras mujeres. Es decir, no asume su papel de cabeza. Obliga a que su esposa y madre haga el papel de mamá, esposa, papá, administradora, todo. Todo recae sobre ella. Y Dios no la equipó para eso. Por eso mismo, ¿para qué le va a dar herramientas que ella nunca va a usar? Dios dio esa herramienta al hombre. Avergüenza a los hijos, especialmente a los varones. El varón quiere que su papá... Yo recuerdo que mi papá era tremendo, muy firme. Yo no salí ni la mitad de lo que es él. Era tremendo. Dichoso de ustedes que no soy tan tough, como dicen en inglés. Y yo una vez dije eso y siempre me cargaban con eso. Cuando no está papá en casa, no hay orden. Yo dije. Y era un muchacho, 14 años tal vez tenía. Yo ya notaba la diferencia. Que había desorden en todo. La comida no era buena y todas esas cosas. Porque no estaba papá. El papá es muy, ¿qué diría yo? Admirado, especialmente por los varones. Pero si el papá no se cuida y piensa que siempre va a ser así, tenga mucho cuidado, porque los niños se fijan mucho. El hombre ofrece un perfil distorsionado de lo que es esposo y esposa. Y eso se va grabando, la imagen, el comportamiento del papá en la mente del niño. Aleja a sus hijos del Señor y de la vida cristiana, porque el hijo comienza a pensar y dice, si papá es como es, que deja que todo haga mamá, entonces ¿qué clase de cristiano es? Y generalmente se aleja de la iglesia, decide no asistir a los servicios, porque no tiene el menor interés en todo aquello que tiene que ver con Dios y que a la esposa tanto le gusta. Hay muchísimas damas que dicen, yo me enamoré de la persona con quien me casé porque noté que tenía un profundo interés espiritual. Porque en realidad esta es la mejor garantía que esa persona, que ese hombre puede ser un buen esposo y buen padre. Y es muy probable que se trata de un hombre que nunca conoció al Señor cuando su presencia en los servicios de la iglesia es ausencia. Y los hay. Aunque los hijos, mientras chicos, puede que lo quieran, lo respeten. Sin embargo, se desarrolla, se va desarrollando lentamente en ellos una aversión que va a explotar ni bien cumplan la mayoría de edad. Y es probable que el esposo tenga la intención de llevarlos consigo al infierno. Él puede no saber eso. Y usted le dice, hermano, si usted sigue así, sus hijos irán con usted al infierno y probablemente sus hijas con su esposa al cielo. Él no lo va a creer porque él no tiene capacidad para pensarlo, porque muy probablemente nunca fue regenerado. Si el esposo es regenerado y actúa peor que el incrédulo o que el infiel, es probable que el Señor se encargue de pedirle cuentas antes de su partida a la eternidad. Ahora, ¿qué cosas puede esperar tal esposo y padre? Bueno, abandono total cuando ya, aunque quiera trabajar, no podrá más, porque dirán, ¿cuántos años tiene usted? 45. Muy viejo. Ya no lo quiere más. Y entonces sí tiene una buena excusa, porque siempre, el hombre inútil no encuentra trabajo. Todos se encuentran menos él. Mi experiencia me ha enseñado que una persona que trabaja, que quiere trabajar, siempre encuentra. Creo que les dije que había aquí, cuando estuvimos construyendo el edificio grande aquí de la radio, he visto a un muchacho. Me decían que tenía 16 años, no parecía más. ¿Cómo trabajaba ese muchacho? Y yo tanto quería rescatarlo. Vi cómo trabajaba y quería tenerlo con nosotros aquí, si fuera posible, saber quién era. No hablé con él. Y luego pregunté a quienes lo emplearon, que era el que, bueno, levantaba la obra y todo eso. Nadie sabía mucho de él, poco y nada. Pero era tan entregado al trabajo. ¿Cómo trabajaba ese muchacho? Ese tiene futuro, definitivamente. Muy joven todavía, muy pequeño, un niño. La vida espiritual se manifiesta en muchos aspectos de la vida, en la, de la vida de todos nosotros. Si somos cristianos, el papá y esposo va a tener mucho, mucho cuidado con sus hijos. Y va a clamar a Dios día y noche, Señor, que mi hijo, mis hijos o mis hijas sean lo que tú quieres que sean. Yo no sé cómo criarlo, yo no sé cómo andar en este asunto. Yo soy un padre nuevo o algo así. Usted clama al Señor y pide, pero usted en todo da el ejemplo, el mejor ejemplo posible. Ahora, ¿qué dice el Señor al padre cristiano? Dice que es su deber proteger a su familia, alimentarla, dirigir el hogar, porque es el padre la cabeza tanto de su esposa como del hogar. Tiene todo un país, por decirlo así, la familia, que dirigir. Segundo, procurar que los hijos, todos, sean salvos cuando aún son jovencitos, antes de la adolescencia. Bien se aplica aquí, se aplican las palabras del Señor cuando dijo, dejad a los niños venir a mí. No dice, dejad a los adolescentes venir a mí. O a los jóvenes, a los niños. Es la edad ideal. Y eso está en Mateo 19:14. Tercero, evitar por todos los medios que la esposa obligatoriamente deba trabajar. Una cosa es trabajar por la capacidad que tiene y horas que tiene libres para hacerlo, y otra cosa por la necesidad. La capacidad es una cosa, la necesidad es otra cosa. La necesidad la llena el esposo, a menos que sea un inválido y esté en silla de rueda. Pero si no, él es el que tiene que hacerlo. Es notable, el hermano José Luis Alcaraz, cuando ya estuvo mal, porque tuvo paros cardíacos como 3 veces, lo revivieron otra vez. Él tenía un hermano, todavía debe estar por ahí, cardiólogo, y eran médicos, creo que había 2 de ellos que eran médicos, él era abogado, pero ya cuando él fue, ya estuvo en la cama especial para una persona en la condición que estaba, tenía su computadora, yo lo vi porque lo visité en 2 oportunidades, estando él así, ya no lo conocí yo cuando estaba bien, yo lo conocí la primera vez, él ya estaba mal, y predicaba siempre desde la silla de ruedas. Y los mensajes, y daba cursos a muchos pastores que se graduaron con él, por decirlo así, desde la cama. Eso es trabajar. Los mensajes que ustedes escuchan de él ahora, todos esos fueron grabados estando él como estaba. 13 años vivió así. Y su esposa lo acompañó a todos. Nunca el padre debe mandar a sus hijos a la iglesia. Debe llevarlos consigo. Los hijos deben notar que papá es un hombre muy entregado a las cosas del Señor. Se prepara para el domingo, prepara a la familia, lleva su Biblia, etc. Luego, otra cosa que el papá tiene que hacer y no dejar que lo haga todo ella, revisar la literatura, la música, revistas, video, todo cuanto el hijo o los hijos pueden tener por tentación o lo que fuera, en su dormitorio. Ellos deben saber que el papá entrará en cualquier momento y revisará todo y va a descubrir algo. Procurar acompañar a todas, digamos, todas las noches en oración a sus hijos. Es deber del papá. Él es el sacerdote de la familia y él debe ocuparse de esto. Enseñarles la importancia de la perseverancia en el trabajo, en el ahorro. En fin, hablar la verdad, exigir que hablen la verdad. Debe enseñarles la disciplina. La disciplina es muy sencilla, es fácil explicar, pero es difícil cumplirla. Hijo, tú tienes que arreglar tu cama cuando te levantas. Tú tienes que meter en tal y tal parte tus zapatillas que usas. No las dejes así nomás. Tú tienes que limpiar tu habitación. Tú tienes que ayudar a poner la mesa. Tú tienes a veces, y es necesario, ustedes los dos, son dos muchachos o dos muchachas, laven los platos. Uno lava y el otro seca. Aprendan esto. Esto tiene que provenir del papá. Y le van a obedecer. Van a ir aprendiendo. Parece tan sencillo. No es tan sencillo. Hay un texto en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 a 9, donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿El papá? ¿Este no es el trabajo de la escuela? ¿No es el trabajo de la iglesia? Es el trabajo del papá. En Proverbios 10, versículo 1, los proverbios de Salomón dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Cuando el padre no asume su responsabilidad, se sentirá infeliz por el hijo que tiene y será una vergüenza para la mamá. En Efesios, capítulo 6, tan conocido el pasaje, versículos 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso de en el Señor, muy interesante. O sea, los hijos tienen que aprender la obediencia que el Señor, con mayúscula, exige, no el Señor papá. Pero para eso el papá tiene que enseñarle los caminos del Señor. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo me imagino que muchos papás, que no les importa un pepino a sus hijos, quieren que le vaya mal a sus hijos y que mueran jovencitos caídos a balazos por ahí en la calle, metidos con drogueros y demás. No hay otra explicación, no la veo yo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No le den nombre. Ah, tú pareces una rana, pareces un sapo, pareces un cochino. Esto no se debe hacer porque el hijo toma en serio eso. Y dice, yo me parezco para mi papá a un sapo. Y también me parezco un chancho. Y el papá para él tiene mucho, es autoridad. Quiérase o no, el papá está al frente muchas veces. Son cosas que no hay que hacer. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, 12. El hijo bien puede preguntar, ¿a mi papá que me llama chancho? Pues yo tengo que honrarlo. Por eso es tan importante, en Colosenses se repite, no del todo, pero se agrega algo de lo que hay en Efesios. Y en Efesios, lo de Éxodo. En Colosenses 3, 18 al 21, casadas estás sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Ahí está. Pero ¿a quién se va a sujetar usted si su marido no sirve para nada? Todo lo que tiene es lo que pesa. Y eso es el sebo. No sirve para nada porque no trabaja y nunca encuentra trabajo. Maridos, amad a vuestras mujeres. No seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres. Claro, si el marido hace lo que le corresponde y padre, ¿cómo no van a obedecer los hijos a vuestros padres en todo? Porque esto agrada al Señor. Versículo 21. Padres, no exasperéis, no los conduzcan a ira a vuestros hijos, para que no se desalienten. Nadie puede alentar mejor a un hijo o desalentar que el papá. Porque por la razón que fuera, díganse lo que se diga, yo creo que todos sabemos cuál es la razón. Hay hijas que quieren a toda costa parecerse al papá y no a la mamá, en cuanto al rostro. Porque para ella el papá es el personaje, no la mamá. Ahora, las damas no tienen que sentirse tristes o rechazadas o algo así. Los hijos saben distinguir muy bien dónde la mamá funciona bien. Todavía Alex suele decir el cuento, porque como él es tanto más joven que yo, aunque no parece, él y otro su hermano eran muchachitos, yo ya era más grande, y en casa era esta la ley, era tácita, sí, nadie formuló esa ley. Pegaba al mayor al menor, y tenía que obedecer siempre al mayor. Entonces yo me sentía con fuerza, porque le llevo como 12 años a mi hermano, y al otro más, y entonces ya era un muchacho grande, y ellos ya, yo creo que tenía como 16 años, algo así, y se estaban peleando ellos los dos, y yo los vi pelear, y llevé un buen mimbre, y le seguía. Corrían ellos, mamá, mamá, José nos quiere pegar, y todo, vayan allá arriba, y ella me cerró la puerta, se salvaron. Para que vean que para algo sirve la mamá, ¿no? Defiende a los hijos. Y está muy bien. Ella hizo su trabajo, si no, yo no sé en qué hubiera parado. Pero habrían quedado como cebras. Bueno, el papá tiene que hacerse estas preguntas. ¿Estoy seguro de la salvación de mis hijos? El deber del papá. La mamá también tiene que hacer su parte. Y si marcha bien esto, a las mil maravillas. Dos, estoy seguro de que sus amiguitos o amiguitas, si se trata de nenas, son recomendables para ellos. Tres, estoy al tanto de cómo van en sus estudios escolares. Cuatro, ¿tienen ellos diariamente su propio momento de lectura bíblica? Cada uno tiene su Biblia, ya sabiendo leer, por supuesto. Y cinco, estoy seguro de que no hay familiar alguno que los incite al mal, por ejemplo, algo de ocultismo por parte de alguna tía, alguna abuela, primo, vecinas. Hay que proteger demasiado a los hijos. Tome muy en serio el caso de Elí y sus hijos. En el primer libro de Samuel 3, 9 al 14, permítame leer algo acerca de este hombre. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Versículo 12, siempre en primer libro de Samuel 3. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esto en primer libro de Samuel 3, 9 al 14. ¿Cómo se comportaron los hijos de Elí? Él era papá y era el sumo sacerdote. Bueno, vayan al primer libro de Samuel 2, versículos 12 y 22. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjense ustedes, el papá todo un líder, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso sí que eran inmorales, cochinos, sucios. Y él sabía, el papá sabía, pero no los estorbó. Los hijos de Elí eran inmorales, corrompidos, tomaban muy livianamente los asuntos espirituales. Parecería que Elí les advirtió de lo grave que eran, porque, por ejemplo, en primer libro de Samuel 2, 17 y 25 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, le dice el papá, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora, da la impresión que el papá les llamó la atención. Escuche, ¿cuándo? En el versículo 12 del capítulo 2 dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que él era sumo sacerdote y ellos ni siquiera tenían conocimiento acerca de Dios, ni siquiera el ABC? Sí, hay padres que ya cuando son mayores, ya andan acurrucados, apenas caminan, y hijo, yo te digo, tienes que portarte bien. ¡Ah! Yo no quiero ni escuchar a esos que vienen llorando, pastor, ayúdeme, mis hijos son eso y aquello. Deje que se vaya a Tacumbú, dejen que los maten por ahí a balazos. Yo no voy a tratarlos, sobre todo aquellos padres que una y otra vez escucharon, que por la radio, que desde el púlpito, que tenían Biblias de todo color y tamaño de letra y todo lo que querían, y nunca hablaron a sus hijos. O les previnieron del peligro. ¿Cuál fue el final de Elí? Bueno, vean lo que dice en primer libro de Samuel 4, versículos 15 en adelante. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Era un mensajero que venía de la batalla donde murieron todos ellos. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¡Qué noticia, verdad! Pero un padre como Elí, ¿qué esperaba? Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, es decir, muy gordo, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, uno de sus hijos, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria, etc. ¡Qué triste fin! ¿Cuál es el regalo, el mejor regalo de un padre para sus hijos? He visto algo en el Moody Monthly, muy interesante. El mejor regalo que me hayan dado jamás, lo recibí en Navidad, cuando mi padre me entregó una caja pequeña. Dentro se encontraba una nota que decía, hijo, este año te daré 365 horas, una cada día, después de la comida. Es tuya. Hablaremos de lo que tú quieras. Iremos a donde tú desees ir. y jugaremos lo que tú quieras jugar. Será tu hora. Siguió diciendo, mi padre, esto lo dice el hijo, no solo cumplió su promesa, sino que la renovó cada año. Es el regalo más grandioso que haya recibido en toda mi vida. Yo soy el resultado de su tiempo. No me venga con el cuento que usted no tiene dinero para comprar regalos. Tiempo es lo que él quiere. Tu persona. A mí me encanta hablar de eso ahora porque ahora yo soy papito también. Second time. Y yo me doy cuenta cuán importante es para mi pequeño. Hoy mismo tuve que llevarle hasta la oficina y lo senté ahí en mi asiento y él va y pone las manos ya a esta altura sobre la máquina. Está imitando. A esa edad todavía usa pañales. No tiene un año y ya hace todo eso. ¿Cuánto le vale el tiempo? Nunca, nunca prive a su hijo de este regalo. A ti, oh hijo mío, dice otro, no puedo darte un vasto estado de amplias y fértiles tierras, pero puedo conservar para ti, mientras viva, unas manos sin mancha alguna. No tengo blasones ni escudo de armas que te aseguren un sendero de eminencia y fama mundana, sino que lejos de poseer blasones y erradicar todo lo malo, poseo un nombre intachable. No tengo un cofre de tesoro, ni oro refinado, ni atesoro riqueza que tintinee, ni dinero mal habido. Solo tengo para ti mi mano, corazón y mente, todo tuyo, o todo yo. Tampoco puedo ejercer gran influencia para alcanzar para ti un lugar en los asuntos de los hombres, sino que elevo a Dios en secreto audiencia, mis plegarias, o en secreta audiencia, mis plegarias incesantes. Sé que no siempre estaré detrás de ti para guardar tus pasos con la vara de corrección, pero le confío tu alma, a quien te ama mucho más que yo, a tu Padre Dios. Esto lo escribió Mary Tinney. Domingo tras domingo, dice otro, un hombre encorvado andaba entre las tumbas de un cementerio cerca de Indianápolis. Y al llegar a la que buscaba, caía de rodillas y clamando, oh, hijo, hijo mío, si yo hubiese sido un padre diferente cuando te crié, si hubiese servido a Dios y te hubiera guiado por el camino recto, oh, hijo mío, perdón por mi negligencia. Luego dice este autor, este hombre era el padre de Dillinger, el famoso gángster que tenía en nada las vidas de las personas y quien por fin sucumbió bajo las balas de la policía en medio de la calle. El padre se había convertido a Cristo, pero demasiado tarde para influenciar la vida de su hijo, que como resultado había tenido que sufrir una muerte ignominiosa y la pérdida de su alma. Eso pasó. Bueno, uno dice, este caso se justifica y es cierto. Si él en la infancia del niño todavía no conocía al Señor. Pero hay muchos, muchos otros casos que uno dice, ¿cómo es posible que esto sea así? George y Nelly Balinski, un matrimonio humilde que vivía en Peace River, en Alberta, Canadá, posiblemente ostentan un récord al criar 6 hijos que son misioneros, más 4 que son cristianos activos en su país y apoyan financieramente la obra misionera de la misma familia. 4 de sus hijos sirven en la misión interior de Sudán, en África. Una hija se encuentra en la misión central americana, en Honduras. Un hijo, que es médico, está con la Overseas Missionary Fellowship en Tailandia. Hace unos años, la revista SIM, S-I-M, le pidió a Ralph, el hijo mayor, que es supervisor de un hogar de jóvenes en Nigeria, que contara algo de su padre que creó hijos tan destacados. Y Ralph hizo notar: bueno, nuestros padres nos consagraron todos al Señor antes que naciésemos. Aunque la solicitud de nuestro padre para ser misionero del Moody Bible Institute fue rechazado porque solo había recibido instrucción académica hasta el 4º grado, nuestros padres se dedicaron a criar una familia cristiana. Celebrábamos el culto familiar y oraciones cada día. A nosotros no siempre nos gustaba cuando papá nos hacía orar a todos, por turno, uno tras otro. Pero esto hizo algo por nosotros que no sabría cómo explicarlo. Papá era nuestro amigo y nosotros le amábamos. Pero no era un camarada, era nuestro padre. Era el jefe de la familia. No había tribunal de apelación por encima de papá. Nuestro padre siempre fue imparcial con nosotros y no nos castigaba a menos que lo mereciéramos, pero nunca escapábamos del castigo si era necesario. Era muy cuidadoso con las ofrendas. Su mayordomía cristiana era estricta. Hacía una promesa en cuanto al dinero dedicado a las ofrendas, aunque no sabía de dónde vendría. Nunca ejerció presión sobre nosotros para que nos hiciéramos misioneros. Insistía en que buscáramos la guía de Dios. Pero no era ningún secreto que si uno de nosotros decidía, estaría muy contento. Todo misionero que visitaba el distrito en que vivíamos posaba en nuestra casa. En sus hechos demostró sus palabras, puso ideales elevados delante de nosotros y sobre todo nos amó. Esto es en cuanto a un padre que vale la pena, ¿verdad? ¿Y qué piensan los hijos de los padres? No voy a andar mucho con esto porque tomará mucho tiempo. ¿Qué es lo que los hijos quieren del papá? Primero quieren comprensión. Hay que entenderlos. Nosotros creemos que, ay, yo tengo muchos problemas, yo tengo mucho trabajo, tengo deudas, ya está. Y él, chiquillo, ¿qué le falta? ¿Le doy todo? No, señor. Sé que uno de los chicos dice, sé que mi padre trabaja, pero yo estudio. Aunque no parezca, no soy una máquina también, me canso también yo. No soy perfecto, cometo errores, pero te tengo a ti para ayudarme a mejorar. El hijo quiere que el papá le ayude, la experiencia sola del papá y el amor, si lo tiene. Luego quiere que lo respete. Por favor, dice el hijo, respeta mis opiniones. Ellas reflejan mis gustos, asimismo mis preferencias. Si estoy equivocado, corrígeme. Es lo que el hijo quiere. Luego, apoyo. No te imaginas cuánto necesito de tu apoyo, le dice el hijo al padre. Pues lo necesita. Escucha. Por favor, escucha cuando yo hablo. No me digas que soy un tonto, que no sé nada. Sí que sé. Pero sobre todo, el trabajo. Hace muchos años yo escuché un dicho de ahí, de esos europeos que llegaron de por ahí. Siempre tengo dicho, recuerdo mucho. Había una familia que decía, este año no vamos a sembrar ni vamos a arar la tierra, nada de eso. Porque miren, la perra va a morir, la abuela también, y la hija se va a casar. ¿Para qué? Y resulta que al año siguiente la perra no murió, la abuela tampoco murió y la hija no se casó. Y no había trabajado y no tenía nada. ¿Por qué será que hay vagos? Yo quiero que alguien me explique por qué. No entiendo yo cómo puede una persona vivir sin querer trabajar. Tenía yo 16 años o 15. Y ya ustedes saben que tuve un problema muy serio con mi tobillo del pie derecho. Lloraba yo en la cama, no porque me dolía, porque no quería estar acostado. No me dolía, pero no podía caminar, porque quería trabajar. Y ni bien salí de allí, de alguna manera, ocurrieron cosas con mi tobillo que yo no conté a nadie hasta hoy, no lo voy a contar. Y recuerdo que después de esto, atado el tobillo, estuve trabajando con un hermano mío haciendo ladrillos. ¡Qué fácil, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes probó hacer ladrillos, llevar dos ladrillos en cada una de las doble caja y echarlo al suelo y hacer unos 1000 ladrillos por día? Muchacho de 16 años, enfermo, con el pie que no funciona, o casi. Y hasta hoy ando rengueando. Pero digo, bueno, es lo que el Señor quiere. Pero eso no me permitirá, o sea, no hará que yo no trabaje. Una cosa, ¿usted ora por sus hijos? Qué buena pregunta. Hay cosas que todos los padres deben recordar. Y con eso voy a terminar dentro de algunos minutos. El Señor no nos dio una tarea imposible en la formación de nuestros hijos. Él sabe nuestras limitaciones, sabe que el papá tiene limitaciones, se enoja, se le sube el indio y la adrenalina. Dos, los padres son educadores, maestros, todos los días. Así usted piense que usted no hizo nada, usted está enseñando, porque los hijos miran cómo el papá actúa. Y cuando el papá dice alguna palabra que van a repetir, porque la palabra de la calle tal vez ya se los prohibió. Ah, pero esa dijo papá. Y es la misma vulgaridad de la calle. Usted está enseñando. Tenga mucho cuidado. Y los hijos son alumnos de primera línea. Tercero, los hijos se gradúan cuando salen de la tutela de los padres y aplicarán los principios que aprendieron en esa escuela, donde el catedrático era my daddy, mi papito. Cuatro, si el profesor, papá, era indiferente en su vida espiritual, así también lo será el hijo. Jesús dijo, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Como el papá es maestro, el discípulo es alumno. Y le basta ser como el papá. Quinto, no espere que su hijo sea mejor que usted, aunque esto también ocurre. Muy rara vez, pero ocurre que el papá es un descuidado, es un sinvergüenza, es un inútil, y el hijo resulta sobrio, útil, honrado, honesto, todo lo que usted quiera. Si eres mentiroso, mentiroso será tu hijo. Si como esposo eres infiel a tu esposa y andas con otras mujeres, infiel será también tu hijo, porque tú le estás enseñando. No, nunca dijiste, bueno, a ver una pizarra aquí, unas tizas, y te voy a dar una lección. No. Si robabas estafando y haciendo negocios truqueros por ahí, tu hijo hará lo mismo. Si te conformabas con no asistir a la iglesia, pero mandar a los hijos que vayan ellos, eso hará él. Mi papá hacía así. La mayor parte de la que nosotros aplicamos a nuestros hijos es lo que aprendimos en nuestra casa, de los padres. Si eres desordenado en tu actuar, hablar y vivir, tu hijo no será mejor. Entonces, ¿qué hago? Oiga, los años pasan muy rápidamente. Tal vez hoy tus hijos todavía son jovencitos. Da gracias a Dios. A tiempo estás. Tal vez ahora te admiran porque les das los gustos y no eres responsable, cosa muy común para con los pequeños. A los chicos les gusta que se les dé todo el gusto y no se les exija nada. Estos años pasan mucho más rápido de lo que usted piensa. Cuando menos piensa, ese pequeño que ha sido bebé hace pocos meses va a ser un muchacho que va a correr de un lugar a otro y va a usar palabras que oye por allí. Ni bien dice alguna barbaridad por ahí que no haya aprendido del papá. El papá tiene que llamarle la atención. Una vez que tus hijos lleguen a la mayoría de edad, si crecen torcidos, torcidos serán. ¿Se dio cuenta usted cuántos árboles hay que están así torcidos? Nadie los enderezó cuando eran bien finitos y tiernos. Simplemente se coloca una, un palo recto, se ata ese pequeño junco, que todavía es eso, se ata bien y va a crecer derecho. El hijo es la misma cosa. Cuando ya crece, ya es un árbol fuerte, grande. No se puede enderezar. Usted no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hago? Ahora que es chico, ahora que sus hijos son pequeños, o todavía no han nacido, o el día de mañana vendrán, desde ya tienen que ir aprendiendo lo que es el papel del papá. Porque el que bebé que tú tienes en la mano, dentro de pocos años, tal vez 20, ¿y qué son 20 años? Va a ser papá. Se casan muy jóvenes ahora. No entiende un pepino, nada, cómo criar a los hijos. ¿Pero qué es el papá? Eso es muy fácil. ¿Y después? ¿Qué hacer con ese bebé? Ah, que se muera allí con los drogueros y todo eso. ¿Es eso lo que usted quiere? Y una cosa, y esto sí es la última. Un día, usted y yo y todos compareceremos ante el gran trono blanco, digo correctamente, porque iremos allí, ya que el Señor, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor, habremos pasado por el tribunal de Cristo, pasa el milenio y vamos con el Señor al gran trono blanco. Habrá allí sorpresas horribles cuando padres que conocieron al Señor y que creyeron que sus hijos también los conocieron, ellos nunca fueron regenerados, sus padres los degeneraron y el Señor no hizo nada con ellos porque nunca se acercaron a Él. El padre recibió al Señor por Salvador, la madre se salvaron. Y tal como dice en 1 Corintios 3:15, así como por fuego. Los hijos ni siquiera así como por fuego. La despedida será la peor de todas las que uno puede pensar. Cuando los hijos sean condenados, en llanto, clamen al papá, ¿por qué nos descuidaste? Será tarde. Y entonces, padre y madre, con el Señor para un lado, hijos o hijas o de ambos sexos al otro lado, unos al cielo, otros al infierno. ¿Quién los mandó allí? Usted. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes. Sabiduría necesitamos, compasión, comprensión. Muy estrecha comunión contigo. Hay mucho que decirte, Señor. Tú conoces. Tú sabes quiénes somos, en qué ambiente nos movemos, problemas que enfrentamos, teniéndote como apoyo. ¿Por qué no somos mejores? ¿Por qué somos indiferentes? ¿Por qué hay padres que no les importa ese inocente rostro de su hijito o hijita? ¿Por qué hay padres que derivan todo el compromiso de los hijos y la familia a su esposa que ya no puede más? Y crían hijos que nunca serán en un 100% normales, porque tuvieron padre, pero no lo tuvieron. Sí andaba un hombre que era el esposo de la mamá, y en el sentido biológico era el padre, pero en el sentido espiritual ningún aporte, sino todo lo contrario, haciendo que lo poco que ella, sufriendo, pudo lograr, él ha destruido con su sola actitud de indiferencia, de verdadero parásito, inútil, negándose a trabajar, a proveer lo necesario. Y así las cosas. ¿Cómo quieres que tengamos una iglesia sana y fuerte? ¿Cómo quieres que los hijos no sean adultos, digamos, fornicarios, endrogados, alcoholizados, bandidos, ladrones, homicidas? ¿Cómo es posible, Señor, que aquellos padres que te conocen traigan al mundo más daño, más mal del que ya tenemos? Pedimos que tú tengas compasión de cada hogar que es parte de esta iglesia, para que vivamos para ti y el nombre tuyo sea exaltado, y tú te dignes bendecir nuestros hogares y a cada uno en particular. En el nombre de Jesús. Amén.